Episodio 41. La puerta de los Vedas. Haribol, Rade Rade, bienvenidos a un nuevo episodio de La Puerta de los Vedas, en concreto al número 41. Continuamos hoy con historias milenarias de la India y hacer una pequeña señalización en que hemos construido nuestro canal de YouTube, templodekrishna.com, donde estamos dando clases del Sri Sri Bhagavad Gita, algo muy bonito y un conocimiento trascendental que viene muy bien para ir purificando nuestra alma e ir poniéndola como un diamante, para que brillemos con luz propia, que es lo que realmente somos. Hoy voy a deleitar con un texto que justo ayer, conectándome con internet, fue de lo primero que me apareció. A continuación de la lectura, daré paso a un precioso cuento de la mano de nuestro queridísimo Swami Rajendra Das. Hacer un llamamiento a todos los que estáis interesados en visitarnos en nuestro templo Janama Mandir en Hergal, Almería. Muchas actividades y cursos y formaciones estamos preparando para todos vosotros. Cualquier información en nuestra página templodekrishna.com, en el apartado de contacto. Estaremos encantados de recibiros y hasta la próxima. Al comienzo del día oro primero y medito en los sadhus y sabios. Que así bendecido sea un día yo cualificado. Cerca está el Bhakti que otorga dicha suprema. Concéntrate y escucha lo que hoy se te entrega. Abandona tu ego y realiza Guruseva. Brahma, Vishnu y Shiva habitan en Gurudeva. Quien me adora con corazón puro y me alaba, se le agracia con la dicha del Seva Sri Rama. Mantén profunda fe en lo que te revelo y canta siempre el santo nombre del Supremo. Controla tus sentidos, sé de carácter recto, no cedas a tu mente, guarda siempre mi consejo. Recuerda que Dios está en todos y a todos respeta. Pero más que a mí mismo, a los santos reverencia. Estar satisfecho es clave de felicidad, por lo que nunca busques faltas en los demás. Vive siempre simple, con conducta honesta, fija tu fe en mí con toda firmeza. Sin importar cuánto mal ahora pasas, nunca te indignes ni pierdas la esperanza. Quien sobre mi bhakti guarda esto en su memoria, tendrá sin duda mi misericordia. Oh Gurudeva, canto a Sri Rama. El momento apropiado. Vivió una vez un gran yogi, al que todo el mundo conocía casi como un santo. Él, sin embargo, guardaba un gran sufrimiento, pues ya hacía 12 años que le mortificaba una mala enfermedad de la piel. Estaban intentando ayudarle, curándolo con hierbas, con mantras, con magia, con las ciencias ocultas, etc., pero nada lograba aliviar su dolor. El yogi vivía en una cueva pequeña donde tenía su fogón y vivía rodeado de una naturaleza preciosa, justo ahí donde siempre solía sentarse para ejecutar sus prácticas espirituales y meditar, ahí donde crecían hierbas y flores hermosas. Una vez, durante su meditación, tuvo una visión de su karma y pudo observar que tenía un mal que era necesario atravesar. También pudo ver que su sufrimiento estaba ya en la fase terminal y que ese día era el último de su mal karma. Abrió sus ojos y una flor, en cual nunca antes se fijó, le empezó a hablar. ¿Quieres curarte de tu enfermedad? ¿Tú sabes hablar?, preguntó el yogui sorprendido. Sí, por supuesto, respondió la planta. ¿Por qué no me usas como medicina? Hazte una infusión de mí y tu enfermedad se curará de inmediato. El yogui miró amablemente a la flor y la preguntó. ¿Y por qué durante estos años de sufrimiento no me has dicho nada? Tu karma no me lo permitió, Todo tiene su momento y hoy llegó el día en que tu enfermedad se puede marchar, contestó la flor alegremente. Tu sufrimiento se ha acabado. Conclusión. La fe es no perder el amor por Dios, aunque alguna vez no entendemos las circunstancias de nuestra vida. Si somos perseverantes, el éxito estará asegurado. Quien sigue y lo persigue, finalmente lo consigue. Arati koshobha ki bajayo jayo gora chande arati koshobha Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.